es el amor, que soñó mi pobre corazón. Linda Mariel es la pasión, que llenó mi vida de ilusión. Linda Mariel es el amor, que soñó mi pobre corazón. Linda Mariel es la pasión, que llenó mi vida de ilusión. Eres hermosa como una bella flor, fragante y suave como un bello jazmín. Dulce hermisita me invita a soñar, entre tus brazos quisiera caer, con tu cabello ponerme a jugar y con el sol quedarme en tu piel. Linda Mari para mí serás, de mi vida no te alejarás. Linda Mari serás para mí, linda Mari yo te haré feliz. Eres el amor, que soñó mi pobre corazón. Linda Mari eres la pasión, que llenó mi vida de ilusión. Linda Mari eres el amor, que soñó mi pobre corazón. Linda Mari eres la pasión, que llenó mi vida de ilusión. Eres hermosa como una bella flor, fragante y suave como un bello jazmín. Servicita me invita a soñar, entre tus brazos quisiera caer, con tu cabello ponerme a jugar y con el sol quedarme en tu piel. Linda Mari para mí serás, de mi vida no te alejarás. Linda Mari serás.